de tu cuerpo, pero pienso en un instante y te comprendo, no puedo. Sin embargo, me levanto de mi cama, pienso en ti y te dedico esta carta, aunque yo sé que lo nuestro es imposible, que solo un sueño. Siempre voy a estar ahí para amarte y demostrarte la princesa que tú eres y enseñarte que amando sí se puede. Siempre voy a estar para enseñarte que amando sí se puede, pero fue un sueño de amor y nada más. Baby, tú eres mi princesa, siempre en mi cabeza, nunca me rescato por temer tu belleza. Tú eres una magia pura con delicadeza, cuando tú me besas más se brilla la tristeza. Ella es maliciosa y muy deliciosa, pero si supieran que ella es recolosa, misteriosa, mentirosa, pero si supieran que ella no es lugar. Siempre voy a estar ahí para amarte y demostrarte la princesa que tú eres y enseñarte que amando sí se puede. Siempre voy a estar para enseñarte que amando sí se puede, pero fue un sueño de amor y nada más. Baby, tú eres mi princesa, siempre en mi cabeza, nunca me rescato por temer.